Amigas y amigos de Estampas Flamencas y de Radio Almaina, hoy volvemos a ponernos delante de un micrófono y como teníamos tanto mono, lo repetimos de nuevo. Amigas y amigos de Estampas Flamencas y de Radio Almaina, tenemos un programa especial, es 2 de julio, recordamos siempre en esta fecha a Camarón y lo vamos a hacer con una persona que pasó mucho tiempo de su vida con él en distintas aventuras. Hablo de Jorge Pardo, que estuvo por aquí, por Granada, dando un concierto con su banda, con Melón Jiménez y con el bandolero en el Milnov, y aprovechamos la ocasión para hacerle una entrevista que teníamos ganas desde hace tiempo. Hablamos de Camarón y Dolores, los temas que se grabaron después de La Leyenda del Tiempo y antes del concierto del 79 en Barcelona. Ya hicimos un programa especial sobre este tema aquí en Radio Almaina, pero queríamos entrevistar a Jorge y que nos contara cositas. Programa especial, como he dicho, pero no solo por tener a Jorge Pardo, sino porque Estampas Flamencas vuelve a Radio Almaina, una radio libre de Granada en el 88.5, en la que hicimos unos cuantos programas, en total 50, y queríamos apoyar a la radio con nuestra presencia y sobre todo recordaros que las radios libres, algunas están en peligro porque, bueno, sabéis que la independencia a veces se paga. En concreto, Radio Almaina tiene algún problema que otro administrativamente hablando. Tenéis toda la información en la página web radioalmaina.org y queríamos deciros solo esto. Estamos encantados de volver a Radio Almaina y que suene este programa en la radio, en las ondas granaínas y por ende las de todo el mundo. Adiós. Qué maravilla poder estar así reviviendo las experiencias de nuestra vejez, presentando a este hombre que tiene como nombre de Quisquilla y que canta algo así pues como una langosta. Es algo maravilloso, es por primera vez en el popgrama algo flamenco, algo venenoso, algo dolorido, algo que me saquen de aquí. Paco, Paco. Hasta hace 2 días se llamaba el Camarón de la Isla. Hoy ha perdido el apellido, pero ha ganado una nueva imagen, una barba y hasta un mono de la construcción, muy moderno. ¿Cómo te sientes con el mono, con la nueva imagen, con la barba y con este estilo cambiado de flamenco? Bueno, pues me siento bien, ¿no? Y entonces, pues aquí estoy, ¿no? Entonces, ahora estamos trabajando con el grupo Dolores, que también colabora en el disco, y nada, yo estoy muy a gusto porque ellos están muy bien, se preocupan mucho y yo igual, ¿no? Tomatito, ¿cómo te sientes en el mismo sitio que en un tiempo ocupó Paco de Lucía? Pues con mucha responsabilidad porque Camarón ha grabado una serie de discos con él que son 10 long play y están perfectos. Entonces es difícil ponerse en el puesto de él porque de siempre ha sido mi ídolo Camarón y Paco de Lucía son los fenómenos de la época, ¿no? Entonces es difícil, pero yo llevo ya con 2 o 3 años que creo que me enrollo con él. Dice tu manager, Ricardo Pachón, que sabe tela del asunto, que te quiere convertir en un rockstar. ¿Sabes lo que quiere decir eso? ¿Te van a perseguir las fans como a un Miguel Bosé cualquiera? Bueno, pues me parece divino esa forma de pensar, porque es que es lo que estamos intentando, ¿no? De hacer, de, no sé, salir un poco de lo que es el flamenco puro, ¿no? Habéis escuchado a Carlos Tena presentar el programa, el Popgrama, que se emitió en junio del 79 en Radio Televisión Española. Estas voces de Carlos Tena, de su colaborador, de Camarón y de Tomatito, están en el documental Tiempo de Leyenda, donde cuentan muchas cosas de lo que vamos a hablar nosotros, pero algunas se escapan. Y ya veréis por qué. Ojalá cuando se celebre otro aniversario, el 50 aniversario de la leyenda del tiempo, los ensayos que suenan en este documental, tanto de la leyenda del tiempo como lo que grabó Dolores con Camarón en un brete en la casa de Ricardo Pachón, podamos escucharlo íntegro. Aunque, como dice Jorge, las grabaciones fueron mutiladas en algún caso. Pero sería interesante que pudiera escuchar la afición toda la leyenda del tiempo completa. El primer encuentro que tuvimos con Jorge Pardo fue en abril del 92, en Radio Vallecas, en los estudios de la Avenida de Albufera, ya llovido. Y ese programa, pues la audiencia que tenía, pues os podéis imaginar, en el 107.5. Sin embargo, Jorge nos atendió a las mil maravillas y estuvo con nosotros un Jueves Santo, no se olvidará nunca, hablando sobre su música y, por supuesto, sobre Camarón. Vuelve a sentarse delante de nosotros y vamos a hablar con él de nuestro monotema casi, Camarón. Camarón y Dolores. Con Camarón, ¿cuál fue tu primer encuentro? Pues también un poco similar, porque con Dolores estábamos así a nivel personal, quiero decir en persona, ocupábamos prácticamente el estudio 2 de la Philips, pues estábamos ahí ensayando siempre, lo teníamos ocupado el estudio de la 2, y Camarón empezó a grabar la leyenda del tiempo en el estudio 1, que también se tiró pues 2 o 3 meses allí. Allí nos conocimos. Tú colaboraste en La Leyenda del Tiempo en el LP, sí, donde salió vinilo, sí, sí. Pero de lo que quiero hablar contigo es de las grabaciones que hiciste con Camarón y Dolores. Esos 4 temas que andan por ahí, que salieron en la antología. Sí, en esa época que andábamos ensayando, pues ahí es cuando coincidimos allí en los estudios. Conocí a Camarón y a toda la peña, pues a Ricardo Pachón, Tomatito, Raimundo, que son de mi quinta, pues mira, eran 2 chavales, pues como yo, y pues así un canuto va, un canuto viene, unas risas, una jam session tocando, se vienen a tocar con nosotros, tal y cual. La grabación de La Línea del Tiempo fue muy caótica, porque en realidad aquello no tenía un rumbo muy predeterminado, era un poco algo que iba surgiendo, y en ese contexto pues entré yo en uno de los temas, pero pues estábamos allí todos los días, o sea, yo me la comí la grabación esa prácticamente entera. Claro, pero... Y luego cuando terminó esa grabación querían poner, lógicamente, presentar el disco y poner en pie, porque era una apuesta, aquello era una apuesta para, digamos, entre comillas, internacionalizar a Camarón. Que digamos salir del ámbito estrictamente flamenco también, del ámbito más flamenco, más gitano, y entonces pues entendió ese disco y esa puesta en escena de La Leyenda del Tiempo, la entendieron como, pues eso, como a ver si hacemos otros festivales y tal, igual, fue tan fracaso como lo fue el disco. Lógicamente, paralelamente una cosa a la otra. Pero se hizo una presentación en Barcelona, en la Plaza de Toros, en la Monumental, junto a 2 monstruosos grupos de jazz, como era el Weather Report y Stanley Clark y Jeff Beck. Y se cogió aquel festival pues como una gran oportunidad para darle caña a la cosa. Y nos fuimos a ensayar a casa de Ricardo Pachano en Umbrete. Estuvimos allí como 4 o 5 días ensayando pues la banda que teníamos con Dolores en ese momento, y Camarón y Tomatito. Y allí es, en esos ensayos, pues Ricardo, que era un tipo muy recopilador de cosas y archivador de cosas, tenía allí unos magnetofones buenos de esos de la época, de 2 pistas, de esos tic de 2 pistas, pero de bobina grande, muy bueno, y pues grababa los ensayos. Entonces, lo que sale en Antología Inédita está grabado o en los ensayos antes del concierto. No sabría decirte ahora con precisión cuánto tiempo transcurrió desde eso, bueno, seguramente se podría documentar, desde que salió el disco hasta que se hizo el concierto de Barcelona. En junio del 79 salió el disco y en julio del 79 fue el concierto. Pues ya está, pues en el transcurso de ese mes, pues unos días antes del concierto, se hicieron esos ensayos. Ajá. Así que... O sea, que eso se grabó, digamos, en un brete ensayos, o... En un brete. No se grabó en los estudios de... No, se grabó en un brete, en dos pistas, con lo cual, al no ser multipista, pues claro, no pudieron manejar para hacer la antología esa que luego hizo la recopilación la Universal, ya muchos años después, pues claro, no pudieron rescatar la voz de Camarón y sola con la tecnología que había en el momento. Ahora sí, ahora ya sí que se puede hacer. Pues en este caso Jorge se equivocaba. Ricardo Pachón, cuando sacó en el año 90 el disco Autorretrato, utilizó la voz de Camarón de esas sesiones para el concierto de Barcelona, grabadas en un brete, la sacó de contexto completamente. Y claro, cuando escuchamos, yo al menos, esa versión de La Tarara, con esos tarantos cantados por Camarón, pues no entendía nada. Cuando ya salió el disco de antología inédita, con el taranto, con la tarara, con los instrumentos del Grupo Dolores, sobre todo la percusión de Rubén Dantas y la batería del Gali, de José Antonio Galicia, pues todo cobró sentido. Y luego escucharéis también, después de que hable Quiñones y cante los tangos de la Sultana, un poquito de los tangos de la Sultana grabados con el Grupo Dolores, que es lo único que permanece inédito. Así que escuchamos la tarara con la guitarra de Juan Manuel Cañizares y la mezclamos con la tarara con el Grupo Dolores y Tomatito. Notaréis una diferencia abismal. Thank you.

pues todos en esa dirección, ¿no? Escuchando flamenco y viendo por dónde meterle mano, ¿no? Rondando la caza para ver por dónde meterle mano, ¿no? Y allí sucedieron pues sesiones también con Enrique tal, o sea que había ese ambiente, digamos, durante esos años. Yo no podría poner una chincheta en uno de esos eventos y fijar como aquí ha nacido fulanito, ¿no? No, nació de varias cosas. Y luego también me consta que lógicamente, pues mismamente Pata Negra, Loli Manuel, en fin, hubo otro fuera, digamos, de ese centro, por así decirlo, de Paco y Camarón con todos nosotros, pues también había otra gente que estaba intentando meterle mano a todo aquello, ¿no? Así que, insisto, yo no podría decir, fijar una fotografía. ¿Qué diferencia ves, por ejemplo, la leyenda del tiempo del vinilo o la leyenda del tiempo vuestra? Bueno, pues en el vinilo, pues lógicamente eso era un disco, era una obra de un disco con, entre comillas, canciones de 3, 4, 5 minutos, lo que fuera, editadas en ese formato. Y lo otro era un concierto de música en el cual estaba Camarón, obviamente. Camarón era el faro, pero había, pues eso, solo de piano, solo de batería, tal, partes instrumentales, tal, había realmente un trabajo de banda musical muy bueno, que es lo que se cargaron en la antología, que te estaba diciendo. ¿Y por qué crees que eso no continuó? Bueno, pues supongo que hay varias suposiciones. Simplemente es dinero, como todas estas cosas, el show business no se diferencia demasiado de comercializar una salsa de tomate. Hay alguien que pone dinero, pone publicidad y saca adelante un producto. Pues si te haces una salsa de tomate muy buena, pero no le das todo eso, pues lógicamente no, los supermercados no te la piden, los clientes no te la piden, etcétera, etcétera. Entonces fue básicamente eso. Tuvieron, supongo que quien tuvo que poner aquello o debía de poner dinero en aquello, pues tuvo miedo de que aquello no funcionara o se le fuera de las manos. Yo creo que, bueno, tú sabes, tú también conoces mucho de este mundillo, y los de las compañías de discos, el dinero es miedoso por naturaleza, el poder es miedoso. Entonces van nada más que a lo seguro, ¿no? A lo que ellos ven que pueden capitalizar y pueden no ganar dos o tres veces lo que ponen, no ganar 30 o 40 veces lo que ponen. Esos son los términos. Entonces, claro, una apuesta por una banda que ya Camarón era un poco, entre comillas, hippie, y era un poco hippie, novedoso y tal y cual, no sabían muy bien quién era el cabecilla, les da miedo negociar con varias personas al mismo tiempo, quién es el que maneja aquello. Aquello no se manejaba, aquello era, pues habíamos, pues era una entidad artística con varios artistas metidos ahí dentro, que era pues de difícil gobierno y fácil gobierno artístico, porque nos apañábamos entre nosotros, pero difícil gobierno técnicamente hablando, ¿no? De con quién hablo, con este o con otro, que cobra esto, tal, en fin, y a esta gente les da miedo. Todo eso sumado a de que el disco no tiró, porque si el disco hubiera puesto en la radio y de repente, mira tal, no, tal, sino que el disco aquel se quedó ahí como en tierra de nadie, hubo quien lo elogió y hubo quien lo condenó. Entonces era una cosa controvertida. Tenían, en definitiva, también la compañía de discos seguía teniendo a Camarón, que podía seguir haciendo otros discos, de hecho lo hizo, con el formato, digamos, más tradicional o más clásico y tal. Así que bueno, pues quedó ahí. Yo, vamos, no sé, no tengo otra versión. Ahí está documentado un cartel de la leyenda del tiempo, Dolores con Camarón, en Marbella, pero no lo sé si lo llegasteis a hacer. ¿Ah, sí? ¿En esa época de lo de sí, Barcelona? Sí, del 79. Pues no, eso yo no se yo creo que no, porque... No, Rubén eso, me dijo eso, que no. Seguro me acordaría, vamos, o sea, tengo mala memoria y no... La leyenda del tiempo terminó... Terminó en ahí en Barcelona. Terminó en Barcelona. Se podía decir que con éxito, porque aquel festival, a pesar de que, lógicamente, los grupos americanos tenían

Habéis escuchado también a Fernando Quiñones en una entrevista que le hizo para un programa de televisión con Tomatito a la guitarra y le preguntaba directamente por la leyenda del tiempo. Creemos que Camarón nunca dudó de la leyenda del tiempo, tanto de lo que se grabó para el vinilo como lo que hizo luego con Dolores. Indudablemente las cosas podían haber salido de otra manera, pero la vida es así. Paco siguió su camino con su sexteto, Camarón consiguió el suyo y bueno, lo que podía haber sido no fue. La vida nos regala muchas sorpresas y nos quita también muchas cosas que nosotros quisiéramos, pero no la hemos inventado nosotros la vida ni podemos hacer nada para cambiarla. No fue una entrevista larga, la del otro día, pero sí que fue sustanciosa. Nos contó cosas de la relación suya con Camarón, con Paco, Paco y Dolores, Dolores y Camarón, el sexteto, y fue muy interesante. Esperemos que no sea el último programa y que podamos hablar con otros protagonistas de este tema que nos apasiona tanto. Paco Lucía colaboró con vosotros en el disco Manuel de Falla. Hay un vídeo muy curioso que salís tocando además playback, todo el grupo Dolores, que posteriormente estáis también en el 79 entre 100 millones, el mismo grupo, pero con Camarón de la Isla. Sí, tengo ese recuerdo más o menos, sí. Que además es una versión en playback de La Leyenda del Tiempo, pero La Leyenda del Tiempo no la vuestra, sino la del disco. Sí, claro. Entonces yo, viendo esos dos vídeos, más o menos me acuerdo. Te hago una pregunta que es muy difícil, pero ¿tú crees que hubiera sido posible un grupo de Paco de Lucía, Camarón y Dolores? Bueno, pues posible, no creo que hubiera sido posible. De hecho, fue un deseo común, un deseo de, pues recuerdo a Carlos Benavent diciéndole a Paco, Paco, traemos a Camarón y te hará cantar con la banda. O sea que era, si era un clamor, digamos, entre nosotros, creo que de parte también de Camarón también lo hubiera flipado. Pero era una situación muy difícil porque claramente el líder de todo aquello era Paco. Líder comercialmente hablando, o sea, quiero decir, de lo, quien tiraba de aquello, y precisamente por eso, digamos, lo de Paco funcionó y lo de Camarón no funcionó, porque Camarón no tenía ese tirón, y Paco sí. De hecho, ese grupo y el éxito de ese grupo se fraguó en el extranjero, no se fraguó en España, se fraguó en el extranjero porque empezamos a trabajar mucho en Europa con un buen manager. Paco fue muy vivo, muy listo, tenía ese también esas luces y esas posibilidades de tirón comercial. El cante flamenco ha viajado muy mal siempre, tradicionalmente. De hecho, ahora sí, ahora más o menos pues ves a varios cantaores que van y vienen en los festivales en el mundo, pero ninguno realmente con poderío. El único que ha viajado un poquito más ha sido Enrique, y Camarón no viajó prácticamente nada, fue una vez a Nueva York, a Francia, al sur de Francia, a París y tal, y se ha acabado. O sea, el cante flamenco ha viajado muy mal, sin embargo el baile ha viajado embajador del flamenco en todos los teatros del mundo. Y venía todo este comentario a decirte que la guitarra fue a partir de Paco, aunque ya Sabicas y Ramón Montoya y tal habían tenido éxitos en el extranjero, pero definitivamente fue Paco quien la llevó a los teatros de todo el mundo. El tirón, el virtuosismo de Paco, la guitarra es un instrumento súper popular en todo el mundo. Todo el mundo puede ver con claridad que ese tío es increíble lo que hace, asombroso, y eso es lo que le llevó a Paco a poder, con muy buen criterio e incluso también a pesar de críticas, pero el tío tiró para adelante con la banda y llevó su banda y se comió unos cuantos marrones de un par de giras más difíciles, se comió el marrón de incluso, te lo digo así ya, digamos, casi en privado, aunque prácticamente público, el marrón de que él en las primeras giras no ganó dinero, pero él supo aguantar el tiro y decir, yo creo en esto, en connivencia, imagino que con el manager que teníamos, Barry Marshall, en aquella época, y tal, y el tío vio que ahí había futuro, y en efecto lo hubo. Pero con Camarón no se podía hacer eso. Primero, porque no tenía tirón internacional. Segundo, porque no tenía dinero. Él no podía arriesgar su dinero porque no lo tenía. Lo necesitaba para comer, su familia, Paco sí. Y bueno, pues dos o tres cositas más, en lo cual pues hizo que el grupo de Paco, con Paco funcionara, y con Camarón no se pudo hacer. Lo de meter a Camarón en la banda era artísticamente deseable, pero claro, en esas condiciones que te estoy hablando, Camarón estaba en desventaja. Y claro, eso es muy difícil. O sea, no pasaría a ser un asalariado de Paco, vamos a decirlo así. Y artísticamente eran socios, o podían ser socios, o incluso todo lo contrario, incluso eran los discos de Camarón con la colaboración de Paco de Lucía. Así se vendía eso, ¿no? Y claro, aquello no podía ser comercialmente hablando. Además, Paco pues quería también, bueno, ahí entran los egos y los ciertos protagonismos, pues cada uno lo suyo, ¿no? Y Paco pues tiró también por lo suyo, lógicamente. Así que hubiera sido increíble, pero no. Ya veis que hemos empezado nuestro programa con una sintonía distinta a la habitual. Al ser un programa especial, queríamos utilizar el primer tema que grabó Paco de Lucía con Dolores, ¿Por dónde caminas?, antes de grabar el disco dedicado a Manuel de Falla. Por supuesto, también dar las gracias a todos los músicos que han participado de alguna forma u otra en esto del encuentro de Paco de Lucía con Camarón y todo lo que se ha hecho, sobre todo a Pedro Ruiz Blas, quien creemos que tiene mucho, muchísimo que ver en que Paco de Lucía luego formara su sexteto y en esto del jazz flamenco. Gracias de corazón a todos. Paco nunca llegó a escuchar a Dolores y Camarón. Ni, yo creo, ni en vivo ni en disco. Eso que aparece, de hecho, en la película de Camarón, en la peli de él, aparece como que Paco va al estudio a escuchar la leyenda, eso es mentira. Eso nunca llegó a suceder. Paco estaba peleado con Camarón, pues bueno, pues por estas traiciones familiares que se tomaban de esa manera, porque Camarón decidió, después de hacer muchos discos con el clan familiar Sánchez, con su padre que le hacía las letras, que le cuidaba, que le traían, le llevaban, le consideraban como su hijo familiar y su hijo también artístico, ¿no? Y entonces pues Camarón pues también pues, joder, pues hizo 7, 8 discos o los que hicieran en aquella época, hasta que bueno, él joder, quería hacer otras cosas, todo muy normal. Pero esa normalidad artística, el clan Sánchez más rancio, no voy a decir Paco, pero sí pues la familia, parte de la familia, lo tomó como una traición. Como que Camarón, que lo hemos traído nosotros, lo hemos puesto aquí, le hemos dado un contrato discográfico y ahora no quiere hacer, se va a ir por ahí con otra gente y tal. Dos cruces, y entonces se cortaron las relaciones totalmente. En el transcurso de eso, lógicamente, pilló esta época de Camarón, de Camarón de la Linda del Tiempo. En esa época, Paco, bueno, claro, Paco no podía decir nada de nosotros yendo con Camarón, porque primero él era un enamorado de Camarón, como va a decir, adoro a Camarón, pero no vayas con él, no le salía de la boca. Pero claro, no participaba en nada de lo que eso fuera, o sea, se mantenía completamente al margen, ¿no? Hasta que poco después buscaron el encuentro y tal, y así que sí, pero en cualquier caso fueron esa serie de discos, Viviré, Como el agua, tal y cual, no, hasta Potro de Rabio y Miel, que fue el último, pues fueron varios discos que ya ahí buscaron el acercamiento, con cierto recelo todavía de la familia, pero ya Paco se sacudió las pulgas y dijo, a mí me gusta trabajar con Camarón. Y de hecho él, Paco, usaba, comillas, esos discos de Camarón para experimentar con nosotros. O sea, le servía para, a ver, ¿qué hacemos esto por Bolivia? Con Carlos, metiendo mucho a Carlos, a Rubén, a ver, ritmos y cosas que luego en la banda de Paco de Lucía incorporábamos. Sí, porque Viviré, por ejemplo, el sexteto con Pepe de Lucía. Incorporó muchas cosas y tal, sí, muchas falsetas nacieron de los discos que se hacían con Camarón, que luego sirvieron para hacer la música del Paco de Lucía Sexto. Documentado tenemos un concierto del año 87, que yo sé que te pongo en un compromiso tiempo atrás, que en el Palacio de Deportes, y en el año 87 estaba Paco de Lucía con vuestro grupo, Camarón y la Susi. ¿Dónde? ¿En el pabellón? En el Palacio de Deportes en Madrid, sí, creo recordar ese concierto, sí. Pues yo creo que es la única vez que yo haya documentado, o no sé si recordarás tú, de que haya coincidido Paco Lucía y su sexteto con Camarón y Tomatito. Pues seguramente tiene razón, no sé. En Montré, en el Festival de Montré también coincidimos, pero no en el mismo día, creo que con días de diferencia, pero puede ser que esa fuera la única vez que se presentaron, digamos, esas dos formaciones juntas en un concierto. Lo que ya no te sé decir es si fue allí que fue el primer encuentro post Leyenda del Tiempo de Paco y Camarón. ¿Tú harías otra vez la Leyenda del Tiempo con un formato tipo Dolores? ¿A qué te refieres? ¿Si haría literalmente? O sea, ¿vamos a hacer la Leyenda del Tiempo de otra manera? Nah. Yo no soy amigo de los revivals. Lo que sucedió, sucedió. Y hay que mirar para adelante. De hecho, pues me ofrecen continuamente revivals de todo tipo, de este tipo, y yo pues hago alguna cosa y tal, si me viene a pelo, pues muchas veces, fíjate, ahora creo que en el Pirineo Sur vamos a hacer un homenaje a Camarón el día 4, sí, me parece, y yo le, joder, pues por la devoción y el agradecimiento que le tengo a esta gente, tanto a Paco como Camarón, como a Chick Corea, como gente que yo considero que me han dado mucho, y ya no lo digo por una situación de que me hayan dado ni dinero, ni fama, ni prestigio, me han dado lo que tenían, y me refiero a eso de darme calor, cobijo, calor, en fin, sentirme uno más de la familia. Y Camarón era así. Camarón era así, era un tipo sencillo. Así que, bueno, no me enrollo con eso, pero para decirte que, claro, lo que me pidan los hijos de Camarón es que, bueno, ¿a dónde hay que ir? Allí voy. ¿Hay que ir al otro lado? Allí al otro lado voy. Con Paco, los hijos de Paco, me pasa lo mismo, con todas estas cosas que se hacen. De tal. Pero claro, ahí aparecen los managers. Y con el manager no me voy. Con el manager negocio y le saco los hígados, lo que haga falta, ¿no? Y claro, bueno, pues ahí hay que sacar el bisturí y decir y cortar lo que es emocional y digamos y familiar, y lo que es negocio. Si esto es negocio, contigo no voy a ningún lado si no me das tanto, ¿no? Y entonces ahí empiezan otra historia, ¿no? Y estas, muchas veces, estos homenajes o estas propuestas de revivals, pues claro, salen de oficinas de managers, y yo ahí no me caso. Y que me gusta hacer mi vida, y hay muchas leyendas del tiempo, entre comillas, muchas, que se están haciendo y que dentro de unos años va a decir, joder, aquel disco y tal, porque yo, bueno, estoy metido. Esa es mi vida, siempre me he visto envuelto en cosas que han funcionado 20 años después o 25 años después. De hecho, mis nuevos medios, es otra, podríamos hablar de una historia no tan grande, pero similar en ese sentido, ¿no? Joder, los discos de nuevos medios. Joder, los discos de nuevos medios, macho, si no nos dabais un bolo. Ahora me va a decir los discos de nuevos medios. Dame un bolo hace 20 años, no me digas ahora que vaya a hacer un bolo de los discos de nuevos medios hace 20 años. No, ahora hago los bolos que me da la gana a mí, y te lo quieres, lo quiero, no lo quieres, adiós. Es curioso con todas estas cosas, porque yo mismamente a veces hablo con Pedro o con Rubén y joder, es curioso como eso de ahí tengo yo esa teoría de que la verdad no existe. Es que la verdad de la verdad de la verdad no existe. O sea, en hechos que hemos estado personas afines, además, que no contrarias, sino afines, en hechos, y cada uno vio una cosa. Tiene su versión, ¿no? No diametralmente opuesta, pero sí con matices curiosamente muy diferenciados, ¿no? Y a veces hablo con Pedro de toda esta época y de tal, y claro, él lo que vivió fue otra percepción, porque también él estaba metido también más dentro de la compañía de discos, era un tipo más maduro, era un chaval, y a mí pues muchas cosas también se me escapaban de interpretar, ¿no? Pero incluso pues eso también del primer encuentro del cajón, cosas así, o de las conversaciones. ¿Tú estabas ahí en Perú cuando...? Sí, sí, claro. Eso fue antes de grabar el Solo Quiero Caminar, ¿no? Eso una fue gira antes, que justo antes de grabar el Solo Quiero Caminar. Ahí me daba un poco de rabia, pues por ejemplo, he tenido que leer alguna entrevista de Paco, no porque yo me traje el cajón, porque yo lo vi, porque... Lamento de contradecir a Paco, pero eso no fue así, no fue como él lo cuenta, ¿no? Fue Rubén el que lo vio. En realidad lo vimos todos. Pero fue Rubén el que se acercó a Caitro Solís y negoció con él la compra del cajón. De hecho, hay una anécdota muy bonita, que es que pues estábamos, pues, que me acuerdo perfectamente, estaba Rubén, Paco y yo, así como en fila, de pie, viendo el show que hacía Chabuca Granda con Caitro Solís al cajón, y nos mirábamos los tres como diciendo, joder, eso es para nosotros. Y se acercó Rubén, en efecto, se acercó a Caitro, habló con él, en la distancia se seguía hablando con él, y tal, y regresó, y estaba un Paco y yo uno al lado del otro, y le dijo Rubén a Paco, Paco, poja, déjeme ahí $100. Y tal, y $100, ¿para qué quieres $100? Le voy a comprar el cajón al malagueño este, nos decíamos, a los negros le decíamos malagueño. Al malagueño y tal, le voy a comprar el cajón. Y Paco hacía así, sacó los $100 y fue Rubén, le cogió el cajón y a partir de ahí empezó el cajón en el flamenco moderno, que no sé si antes de eso también habría que... No está documentado, por eso pero te decía, puede ser que haya aparecido antes. El segundo disco donde se utilizó el cajón fue en Como el Agua. Como el Agua. Después de Solo Quiero Caminar. El caso es que luego, después, para completar la anécdota, pues ya años después, pues la broma de Paco era, Rubén, ¿qué hay del cajón ese que es mío? Y como que el cajón tuyo, ¿cuál cajón tuyo? Joder, si ese que le compraste al malagueño en ¿eso lo tiene en Rubén, Lima, el cajón? ¿El original? Yo creo que no. Pregúntaselo, pero yo creo que no lo debe tener. Dicen también que José Antonio Galicia podía haber ido en el grupo de Paco, pero que la batería ya era demasiado, ¿no? Yo, de lo que sé, en mi perspectiva, eso no llegó a casi ni a plantearse. Estaba por ahí el personaje, José Antonio. En el vídeo que hablamos antes del Amor Brujo. Aparece José Antonio. Aparece tu hermano al piano, aparece Rubén Dantas, sí. Aparece el Grupo Dolores. Sí, aparece el Grupo Dolores porque nosotros le pedimos a Paco, pero Paco en realidad pues le interesaba el bajista, el percusionista, en este caso Pedro, antes que Rubén, y yo. Dice Pedro, que yo eso no lo conozco también, dice Pedro que le tuvo que insistir para que fuera yo. Eso es lo que dice la versión de... Yo me sentí como que aquello que grabamos ya en el estudio, aquello sin flauta, no tenía sentido, porque cogía un papel ahí pues bastante protagonista, entre comillas. Entonces, ¿cómo ibas a hacer aquello sin flauta, no? Era prácticamente imposible. Así que yo no creo que le insistiera mucho. Pero Pedro dice que no, llévate a Jorge y tal, no, porque somos muchos, no, pero llévatelo y tal. En fin, esas son las cosas que cuenta Pedro. Y lo que sí sé, y era lo que te venía a decir, es que se insistió un poco a Paco, íbamos tres de Dolores y se quedaban dos en casa, pues mi hermano y José Antonio. Y entonces, pues claro, pues era como, joder, Paco, llévanos a todos y tal, incluso a lo mejor podemos hacer alguna cosa más, algún tema más. Y de hecho, alguna gira fuimos todos. ¿Sí? ¿Se hizo gira con todo el grupo de Dolores? Sí. ¿Y hay alguna grabación televisión o por dónde estuvisteis? En Alemania, principalmente Alemania, Suiza, algo de Francia. Eso sí que es nuevo, Holanda. Porque el vídeo que hay de YouTube de la televisión española es en, Es playback. Sí. No, eso sucedió, eso llegó a suceder. O sea, que hicisteis una gira Dolores con Paco. Sí, se hizo una con piano y tal, pero claro, se hizo una y no más Santo Tomás. Primero porque el grupo Dolores ya también estaba como desmenuzándose, ¿no? No tenía sentido llevar a Pedro cuando estaba Rubén. El bajo sí era inamovible. Mi hermano Jesús tampoco era el tipo de pianista, era más sintetizadores y cosas de esas. Y entonces pues había que poner un pedazo de piano en el escenario que ocupaba un montón y no tenía tanto sentido, ¿no? ¿Viste? Para tocar dos temas o tres, piano ahí y tal. En fin, hubo una serie de cosas que aquello, pues, ya no vimos la manera de luchar, entre comillas, para decirle a Paco, oye, venga, vamos a hacer esto tal, ya para otras giras, ¿no? Sino que acabó aquella gira y tal, y cada uno se fue y tal, y ya Paco cuando quiso hacer otra gira, ya no me acuerdo cuando, pues ya llamó a Rubén, llamó a... Tampoco ya venía Tony Aguilar, venía Pepe Pereira y a mí. ¿Tienes alguna foto o algo de esa época? ¿Algún documento? Pues lo lamento, pero no. No tengo nada, pero sí, pero recuerdo, te puedo decir que se hizo Zurich, Hannover, algún otro sitio en Suiza, Stuttgart, Berlín, no sé si... Y la fecha, pues de eso, pues debió de ser justo después de publicarse lo de Manuel de Falla. Y ahí se presentaba Paco Lucía y su grupo, Dolores. Dolores, estaba documentado de esa manera, porque además, había la anécdota que Paco contaba graciosamente de que pues eso, estaba anunciado Paco de Lucía y Dolores, ¿no? Y entonces claro, había mucho español por ahí todavía emigrante en aquella época y le decían, Paco y la Dolores, ¿esa quién es? Y entonces Paco lo contaba mucho, la Dolores, me preguntan por la Dolores. Oh, Jorge, como hemos dicho, ha tenido muy buena relación siempre con Camarón, en las actuaciones en televisión, en directo, en los discos con Paco, en los que ha colaborado, en otros discos que no estaba Paco, y luego, después de que se fuera José, pues siempre ha atendido a la familia y a todos los homenajes que se han querido hacer a Camarón. Igual que lo va a hacer el 6 de agosto próximo, en un memorial que se hace en Sanlúcar de Barrameda, en recuerdo de Juan Moneo Lara, el Torta, y ahí estará él junto a Tino de Geraldo, Carles Benavent, supongo, y un montón de músicos que se van a juntar ese día 6 de agosto. Así que, amigas y amigos, terminamos este programa, como no podía ser de otra manera, con la música de Jorge Pardo, acordándose de Camarón de la Isla y de Paco y Lucía, con el tema Rosa María. Tú con el sexteto de Paco sí has seguido colaborando con Camarón, seguiste colaborando. Sí. Y luego, una de las cosas curiosas, ya no solo en los discos, sino las actuaciones en directo que hacíais en televisión con Camarón. Fue lo que más. Temas, Canastera, sí. El homenaje a Lorca. Pues está súper bien documentado. Yo, seguramente mejor que yo, porque yo no tengo muy desarrollado mi afán documentatorio. Me ponen todavía cosas, mira esto y tal. Y digo, hostia, macho, ¿esto de cuándo es? ¿Esto con dónde se hizo? Y sí. Realmente yo, a nivel personal, yo mis colaboraciones mayores con Camarón pues están más en la tele que incluso en grabaciones de discos. En discos aparezco en un par de ellos, de los que hizo, digamos, después de La Linda del Tiempo. Sin embargo, para las televisiones pues siempre nos llamaba, ¿no? Venga, oye, que hay que hacer esto y tal, no sé cuánto. Y como hizo varias, pues claro, ahí, no sé, como 6 o 7 o 8, yo qué sé. Que sí, pues son unos recuerdos buenísimos que yo tengo con él. En el vídeo que esté Volando Voy de La Leyenda del Tiempo, está con vosotros a los coros en playback Manuela, ¿no? De Badajoz, ¿recuerdas? Manuela, a una que le llamaban La Coneja. Sí. Pues sí, entonces sí, porque yo me acuerdo de La Coneja. Sí, que era extremeña. Sí, me acuerdo que Manoli, sí. Manoli, sí, Fernando sí. Queñón lo presenta en algún vídeo como Manoli. Es que es muy curioso ese vídeo. Sí. Y digo, y yo estuve ahí con La Leyenda del Tiempo de Dolores, La Leyenda del Tiempo de La Leyenda del Tiempo. Sí. Digo, a ver si es la grabación de Dolores. Digo, no, es La Leyenda del Tiempo. Tiempo, sí, la sí, sí. De hecho, en uno de esos vídeos me parece que yo salgo con el pelo rapado. Sí. Estaba en la mili. Me pilló en la mili. Sí. Joder, macho, está súper documentadísimo, tío. Ayer te acordaste de Camarón con Rosa María. ¿Eso lo tienes grabado? Lo tengo grabado. Está grabado por ahí en Spotify y lo tengo publicado precisamente con esta gente. Sí, me acuerdo de Camarón pues continuamente, aunque no sean temas de él. El otro día le decía pues a Pepe Luis, ¿no? Le decía de que yo muchas veces toco y parece que tengo aquí a Camarón aquí y está y yo toco lo... ¿Él te cantaba por la vagina y Camarón? Joder, Camarón, uno de los grandes privilegios de haber estado a su lado no es lo que cantaba, digamos, en público echando la voz, de lo que cantaba aquí sentado al lado de la mesa y te cantaba un fandango o cualquier cosa y con media voz, macho, y flipabas.